Hola, hoy nos metemos con una receta que, la verdad, suena casi demasiado bien para ser verdad. Sabrosa, sana, fácil de hacer y encima económica. Hablamos de la trucha al horno. Hola, soy Margot Tomé y esto es Mi Modo de Vida, el podcast donde te acompaño a construir una vida más saludable, equilibrada y feliz, sin dietas extremas ni culpa. Aquí comparto contigo consejos reales, hábitos sostenibles y estrategias que funcionan para adelgazar sin obsesiones y sin dejar de disfrutar de la vida. Y si quieres empezar hoy a tu ritmo y con un plan adaptado a ti, entra en mimododevida.com y descarga mi ebook para adelgazar sin darte cuenta o reserva una sesión de coaching personalizada. Te dejo los enlaces en las notas del programa. mimododevida.com. Ya sea por horas o dentro de mi programa anual, trabajaré contigo para que logres resultados que se mantengan en el tiempo. mimododevida.com/tienda-saludable. Tenemos aquí un artículo que explica cómo prepararla y por qué es una buena opción. Sí, suena muy bien. A veces parece que comer pescado bueno y rápido es, no sé, o muy caro o muy complicado. Totalmente. Y esto parece que viene a romper un poco esa idea. El objetivo es ver cómo hacerla, sin líos, y por qué nutricionalmente merece la pena. Dicen que en menos de media hora está lista. Eso es. Y bastante asequible también. Vale. A ver, vamos al grano. La receta en sí. Parece súper sencilla. Limpiar las truchas, que, bueno, a veces ya vienen limpias. Sí, eso facilita mucho. Claro. Y luego rellenarlas con limón y hierbas. Sugieren perejil, tomillo, eneldo, romero. Exacto. Ahí yo creo que la clave es la simplicidad. El limón es casi imprescindible. Y las hierbas, pues las que más te gusten, no tengas a mano. El eneldo le va fenomenal al pescado, eso sí. Y un toque de ajo laminado, opcional. Eso es, para quien le guste. Luego, un chorrito de buen aceite de oliva por encima, sal, pimienta y al horno. Ahí está. El horno, temperatura y tiempo. Porque ese es el miedo de todos, ¿no? Que se quede seco. Totalmente. Pues mira, el artículo recomienda 180 grados centígrados. Y el tiempo, pues, depende del tamaño. Para truchas medianas de unos 250 o 300 gramos, calculan unos 15-20 minutos. O sea, poquito tiempo. Sí, relativamente poco. Dan una regla que puede ser útil. Unos 6 o 7 minutos por cada 100 gramos de pescado. Pero lo fundamental es no pasarse. Tiene que quedar jugosita por dentro, cerca de la espina. Vale, mejor quedarse un pelín corto y comprobar, ¿no? Exacto. Y si a alguien le gusta la piel crujiente, que a mí me encanta. Ajá. El truco del grill. Ese es. Un par de minutos de grill justo al final le da un toque dorado estupendo sin secar el pescado por dentro. Buena idea. Aunque también mencionan otra opción, ¿eh? Hacerla envuelta en papel de horno, en papillot. Ah, sí. Eso es como más al vapor, ¿no? Queda más jugoso, quizá. Más jugoso y se concentran más los aromas de las hierbas y el limón. Claro, ahí te olvidas de la piel crujiente. Son dos estilos. Entendido. Oye, ¿y lo del precio? Me llamó la atención. ¿De verdad sale por unos 4 o 5 euros la ración? Pues sí, la estimación que hacen es esa, usando tres truchas medianas y los ingredientes básicos. La trucha, bueno, suele ser más económica que otros pescados. Claro, no es como comprar, no sé, lubina salvaje. Exacto. Es una forma genial de meter pescado de calidad en el menú sin que se dispare el presupuesto. Vale, fácil, rápida, económica. Pero vamos a lo importante también, la parte nutricional. El artículo la llama semigraso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es bueno o malo? Pues es muy interesante. Semigraso significa que está a medio camino entre el pescado blanco, que apenas tiene grasa, y el azul, que tiene más. Y la grasa que tiene la trucha es la de la buena. Ah, los omega-3, ¿verdad? Esos, ácidos grasos omega-3, fundamentales para el corazón, para el cerebro. La trucha es una fuente muy valiosa de omega-3. Quizá no tanto como el salmón, pero sí una cantidad muy respetable y, como decíamos, a mejor precio. O sea, es una fuente inteligente de omega-3, por decirlo así. Podríamos decirlo así, sí. Y no solo eso. Es muy rica en proteínas de alta calidad, unos 20 gramos por cada 100 de pescado. Que sacian y son buenas para los músculos. Eso es. Y luego, vitaminas y minerales. Fíjate, es una fuente estupenda de vitamina D. Vitamina D, que siempre vamos cortos. Pues sí, sobre todo si no tomamos mucho el sol. esencial para los huesos, para el sistema inmunitario, y también aporta vitaminas del grupo B, como la B12, y minerales como el fósforo, potasio y selenio. Selenio, un antioxidante. Un antioxidante potente, sí. Y al hacerla al horno, como no añadimos casi grasa extra, pues mantenemos todo ese perfil nutricional bastante intacto. Vamos, que lo tiene todo. Rápida, barata, fácil y encima un chute de nutrientes buenos. Un plato muy completo, la verdad. Si además lo acompañas con unas verduras al vapor o una buena ensalada, como sugiere la fuente, tienes una comida redonda. Entonces, representa una forma muy accesible de incorporar pescado azul o semigraso, en este caso, a la dieta semanal. Exactamente. Cumples con las recomendaciones de salud sin complicarte la vida. Demuestra que comer sano puede ser sencillo y, oye, muy rico. Totalmente de acuerdo. Y esto pues nos lleva a una última reflexión, quizá para quien nos escucha. A ver. Si ponemos opciones como esta trucha al horno, que parece marcar todas las casillas, fácil, rápida, económica, saludable, ¿qué es lo que hace, qué barreras o quizá costumbres tenemos para que no esté más presente en nuestros menús cada semana? Ahí lo dejamos para pensar. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta, sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Es lo que quiero, vale.